siempre me verán zumbando. Fines de semana con mi cuadro, me dicen que soy maleante, pero elegante, forrado de Armani y un Rolex con diamantes. Siempre me verán zumbando. Fines de semana con mi cuadro, me dicen que soy maleante, pero elegante, forrado de Armani y un Rolex con diamantes. No aceptamos otra gente, nomás nosotros tres. Las gorritas son Armani, se miran bien línea con la ropa express. Nos miras bien combinados de la cabeza a los pies, y hasta para andar zumbando cada uno trae su piel. Andamos bien, y creo que mis amigos también. Siempre andamos al millón, porque ya cualquiera anda al 100. Nunca andamos con cualquiera, no aceptamos otra gente. Tenemos pinta de malos, jalamos honradamente. Y entonces patrullando de la roca al aguilón, ahí tengo mi charger blanco, se mira bien mamalón. Aquí nadie se nos cuadra porque todos nos conocen. Tengo un clavo tapiñado, escopeta calibre 12. Bien relax, los fines de semana es de zumbar. Nos metemos al Clamatos o al Mario a pistear. Los carritos son del año de la roca Eagle Pass. Nos conocen como el negro, el gordo y el Mike. Andamos bien, y creo que mis amigos también. Siempre andamos al millón. No aceptamos otra gente, nomás nosotros tres. Siempre andamos al millón porque ya cualquiera anda al 100. Siempre me verán zumbando fines de semana con mi cuadro. Me dicen que soy maleante, pero elegante, forrado de Armani y un Rolex con diamantes. Siempre me verán zumbando fines de semana con mi cuadro. Me dicen que soy maleante, pero elegante, forrado de Armani y un Rolex con diamantes. Andamos en caravana y somos bien cagapalos. Nos sobra el efectivo sin andar en lo malo. La gente se nos queda viendo y hasta yo me pregunto. Los carros son del año y siempre nos venemos juntos. Son las 9 en punto, llego hasta que salga el sol. Yo soy el Mike y ya saben cómo soy. Yo me desvelo y llego hasta el otro día. Nunca la ando cagando y si la cago es cosa mía. No usamos otra droga que no sea cocaína. De la lavada sin corte la fina. Nos ponemos bien locos y se nos baja el vuelo. Pregúntale al gordo y al negro. Aquí andamos patrullando, ya te la sabes, mi compita. Somos un poco finos pero somos racita. Así seguimos y nunca se nos quita. Vironga, tequila y bucanita. Siempre me verán zumbando fines de semana con mi cuadro. Me dicen que soy maleante, pero elegante, forrado de Armani y un Rolex con diamantes. Siempre me verán zumbando fines de semana con mi cuadro. Me dicen que soy maleante, pero elegante, forrado de Armani y un Rolex con diamantes. Esta canción va dedicada para el gordo, para el gordo, el negro, el negro y el Mike, el Mike, el Mike. Y un saludo para toda la raza, para toda la raza de la roca, de la roca, para todos los perritos fieles, fieles, para todos los guerreros caídos, caídos, que descansen en paz. Descansen en